Buenas noches. Buenas noches. ¿Están todos despiertos? Hasta ahora. Sí. Gracias a Dios. Tengo la oportunidad de ser el primero en compartir algo del Señor en esta noche. Y los tengo todos despiertos. Espero que durante toda la noche que estemos orando y buscando al Señor, nos mantengamos con este mismo entusiasmo, con estas mismas ganas. Amén. ¿Cuántos durmieron la siesta para estar pilas? Veo varias manos, ¿eh? Mano de personas mayores. Parece que los jóvenes tienen... ¿Pastor, usted? Vino de un viaje, no pudo. Entonces, cada tanto, vamos a darle un fuerte apretón al que tenemos al lado para despertarlo durante la noche. Ahora no es necesario, así que no se pellizquen. Y vamos a compartir palabra del Señor en esta noche. Yo quiero hacer una oración para que todo lo que podamos compartir, no solamente ahora, sino durante toda la noche, no solamente con la palabra del Señor, sino con las oraciones que vamos a hacer, el Señor pueda estar presente y podamos ser renovados en nuestra visión de su segunda venida. Toda esta noche vamos a hablar de la segunda venida del Señor. Como dice, no te duermas, Jesús viene pronto. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos tantas gracias, Señor, por poder estar juntos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, en esta noche, para alabarte, Señor, para adorarte, para poder orar, Señor, para poder tener esta vigilia, Señor, todos juntos, Señor, teniendo presente que vas a volver, Señor, teniendo presente, Señor, que así como viniste, Señor, entregaste tu vida, Señor, vas a volver a buscar a tu iglesia. Señor, en esta noche como iglesia venimos a honrar tu nombre, Señor, y a clamar, Señor, por nuestras vidas, Señor, por las vidas de otros, Señor, que aún no te conocen. Esto es lo que queremos hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Saben que en el Antiguo Testamento había promesas de que Jesús iba a venir? Dicen los profetas, en los libros de los profetas, hablaban de que Jesucristo iba a venir. El Cristo, el Mesías, iba a venir. ¿Esa promesa se cumplió? Amén. Estamos conmemorando la Semana Santa. ¿La Semana Santa de qué habla? ¿De qué habla la Semana Santa? De la muerte, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y muchas veces hablamos de que el Señor vino, se entregó por nosotros, muchos de nosotros le hemos entregado su vida, pero muchas veces nos olvidamos de que el Señor va a volver. Vamos a buscar un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Jesús se está despidiendo de sus discípulos, dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice el versículo 10, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. A veces nosotros miramos la obra de Cristo, Jesús, esperándonos en el cielo, pero estos varones, estos ángeles dijeron, ¿por qué miran al cielo solamente? Como nosotros podemos llegar a hacer, dice, Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Pero no es el único lugar donde habla de que Jesús va a volver. Primera Corintios 11, 26. Vamos a citar algunos versículos. Primera Corintios 11, 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron. Jesucristo vino y entregó su vida. Y todas las promesas de que Jesús, todas las promesas de que Jesús va a venir también están en la Biblia. Vamos a buscar un poquito más adelante. 1 Corintios 11, versículo 26. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice, ¿cómo termina el pasaje? El Señor, ¿qué dice? Viene. Esa palabra en arameo significa maranata. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra maranata, ¿sí? Que es una traducción del arameo, que es mar, señor, ana, viene, y ta significa, no, señor nuestro viene, que el señor nuestro viene. Así que yo te invito a que puedas decirle al que tenés al lado, maranata, el señor viene. Jesús viene. Y la pregunta es, ¿cuándo viene? ¿Alguien sabe cuándo Jesús va a volver? Muy bien. Están despiertos, algunos están despiertos. ¿Cuándo va a venir? Pronto. Vamos a ver algunos pasajes. Entonces sabemos que el Señor va a venir pronto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a venir? Yo no voy a hacer que busquen más pasajes, pero en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4 dice que Él va a venir ¿cómo? Como ladrón en la noche. ¿Alguien sabe cómo viene un ladrón en la noche? No. No sabemos. Es sin aviso. Porque si supiéramos, no nos quedaríamos ahí, ¿no? Dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir, pero sí sabemos que va a venir. Y esta debe ser nuestra seguridad. Yo alguna vez conté que cuando era chico, en casa siempre cuando teníamos el devocional, mis papás leían los pasajes de la venida de Cristo y decía que el uno será tomado, el otro será dejado. Y en alguna oportunidad compartí de que yo me sentía un poco mal porque decía, dos estarán durmiendo en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y en esa oportunidad, cuando era chiquito, dormía con mi hermano. Y yo decía, me sentía mal porque no quería que él se quede. Pero después, cuando por ahí teníamos alguna discusión, nos peleábamos, pensaba, por ahí, el que me quedo soy yo. Y esa confianza, la palabra de Dios, como un niño, de creerlo, aunque mi... Era un error, ¿no? Pensar de que me podía quedar o que él se podía quedar, porque los dos habíamos recibido a Jesús en nuestro corazón. Pero esa confianza y esa fe en esa palabra es la que debemos depositar nosotros. Y esa seguridad tiene que haber en nuestro corazón de que Jesús viene. ¿Y cuándo viene? Pronto. Pero vivimos en una sociedad donde todo es automático, ¿sí? Cada vez las cosas son más rápidas. Tenemos una computadora, ¿y por qué la cambiamos? Porque viene otra más rápida. Tenemos un celular, ¿y por qué la cambiamos? Por un celular más rápido, que tenga internet, que tenga todas las cosas. Y sale un celular nuevo, ¿y por qué lo cambiamos? Porque vivimos en una sociedad que se va automatizando. Vamos a prender la televisión, y antes, algún mayor acá, ¿qué tenía que hacer? Levantarse del sillón e ir a apretar el botón del encendido. Ahora... Sí, era una perilla. Ahora lo hacemos con un control remoto, esa distancia, y todo es más automático. En esa sociedad donde todo es automático, hablar de la segunda venida del Señor para muchos cristianos es como algo lejano, ¿sí? Capaz que viene dentro de un siglo, quizás venga cuando yo ya no esté más. Pensamos así, a largo plazo, porque nos gustaría tener una fecha. Hoy todo es con fecha, todo es ya, instantáneo. Como no tenemos una fecha, algo que nos digan, viene ahora, entonces vivimos a veces muy relajados. Y mi pregunta es, ¿qué distinto sería si supiéramos la fecha? Dentro de un mes el Señor viene. Dentro de una semana el Señor viene. Dentro de mañana el Señor viene. ¿Qué cosas cambiarían en mí? ¿Sí? ¿Qué cosas cambiarían en mí si el Señor viniera mañana? ¿Qué cosas dejaría de hacer? ¿Qué cosas comenzaría a hacer? Es una pregunta. Ahora, en estos días van a escuchar, hay señales. No es que no sabemos nada de cuándo el Señor venga. Dice que el Señor viene pronto, pero dice que va a haber señales, ¿sí? Y es bueno, es importante que podamos analizar el Apocalipsis y saber algunas señales, qué cosas pueden pasar, ir a seminarios. Pero lo más importante, creo yo, que nuestras vidas puedan estar preparadas, porque el Señor viene como ladrón en la noche. Y yo no puedo decir, quizás algunos jóvenes que están acá, y bueno, capaz que el Señor venga, si se tardó 2000, ¿cuánto vamos? 2000 años en venir, capaz que vienen 2000 años más. El Señor viene pronto. ¿Saben lo que hacían los primeros cristianos? Todos los días se levantaban, se juntaban a orar, iban y predicaban. ¿Y cuál era su pensamiento? El Señor viene pronto. ¿Y saben por qué había resultados? Porque vivían como si Jesús vendría mañana, como si Jesús vendría a la tarde, como si Jesús viniera a la noche. Y es así como el Señor nos anima a que podamos estar viviendo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 37. Vamos a preguntarnos, vamos a respondernos, ¿cuándo viene el Señor? Mucho dice, porque aún un poquito, no dice un poco, dice un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Un poquito. Digo, ¿por qué no dijo un poco? Dijo un poquito. El Señor ya viene. Y Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, nos dicen algo más. A nosotros que vivimos en esta sociedad tan apurada, tan acelerada, tan moderna, que quiere todo para ayer, ¿sí? Queremos las cosas para ayer. Dice, ¿cuándo viene el Señor? Y no sabemos, entonces me pongo a hacer otra cosa. Mis pensamientos se ocupan en otras cosas. Pero Santiago capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened algo que nos falta en el día de hoy. Queremos todo ya. Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y el 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Y voy a volver a este pensamiento, para que cuando en momentos estemos orando, podamos dejar delante del Señor esas cosas que nos están distrayendo, que son automáticas, que nos apartan del propósito de Dios. ¿Qué cosas? Piénsenlo. Se lo voy a dar unos segundos para que puedan pensar qué cosas ustedes harían si supieran que el Señor viene dentro de un mes. Piénsenlo. Voy a tener paciencia, 10 segundos. Algo que harían si el Señor viniera dentro de un mes. Ahora, pasó el tiempo, ¿qué cosas harían? ¿Alguien pensó lo que haría? Levante la mano. Bueno, algunos son rápidos. Voy a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿Qué harían si el Señor viniera dentro de una semana? ¿Qué cosas harían? Yo tengo una pequeña lista acá de algunas cosas que pensé que podría llegar a hacer o que alguno de ustedes podría comenzar a hacer. Y la última pregunta es, ¿qué harían si el Señor viene mañana? Viene después de la vigilia. ¿Qué harían? Hay un desayuno mañana, ¿no? ¿Hay un desayuno? Alguno de que llegue después del desayuno, pero el Señor viene antes del desayuno. ¿Qué harían? Y la voy a darle un poquito más de tiempo para que piense qué cosas dejarían de hacer si el Señor viniera dentro de un mes. Porque es fácil empezar a hacer cosas, pero quizás el Señor, o quizás nosotros debemos empezar, el Señor nos quiere decir que tenemos que empezar a dejar de hacer cosas, ¿sí? Esperando su venida, estando en sintonía con Dios. ¿Qué cosas debería dejar de hacer de acá una semana? ¿O qué cosas debería dejar de hacer de acá a mañana, si viene el Señor? ¿Todos pudieron pensar en algo, por lo menos? ¿Ante la mano? Para que ustedes lo piensen. ¿Qué cosas haría? No sabemos cuándo Él viene, pero sí sabemos que Él viene y que Él viene pronto. Yo creo que a algunos le habrá pasado la idea de ir a predicar a todo el mundo, ¿sí? Al que se me cruce. Eso hacían los primeros cristianos, porque pensaban que el Señor venía mañana. Y como a veces nosotros, como les dije al principio, nos achanchamos y total, capaz que pasan 2000 años más, y bueno, que vaya otro. No, el Señor quiere que lo hagas vos, ¿sí? Que tengas esta conciencia. Si pudiéramos internalizar esa fe, esa confianza que el Señor viene, lo haríamos con total naturalidad, compartiríamos con total naturalidad. Yo no sé a cuántos han invitado para mañana en la obra de teatro que van a hacer los jóvenes, para la predicación de la noche. Si hay alguno, invitó a alguien nuevo. Veo algunas manos levantadas. Yo te digo una cosa, mañana cuando termine la vigilia, tenés toda la tarde, hasta las 7 de la tarde, para ese amigo, ese compañero de trabajo, de escuela, que todavía no invitaste, lo invites. No sé si te va a decir que sí, si te va a decir que no, pero es una oportunidad de que esa persona pueda conocer a Cristo a través de la obra, a través del mensaje de la palabra de Dios. Amén. Estamos a tiempo. Esto es si mañana el Señor viniera, si viniera la semana que viene. Otra cosa que se me ocurrió es, me pondría de acuerdo con alguien con el cual estoy enemistado, ¿sí? Pondría mis cuentas claras con todos los demás, con alguien que no me hablo, con alguien que estoy peleado. Ahí un poco más adelante dice que nos soportemos, que el Señor viene pronto, que nos pongamos a cuentas con todo el mundo. Yo haría eso. No sé lo que harías vos. Yo, con alguien con el cual estoy, lo haría inmediatamente. ¿Amén? Otra cosa, me pondría a leer y orar, leer la Biblia. ¿Sí? Hay algunos acá que se ríen, capaz que pensaron eso. Me voy a poner a orar y a leer la Biblia. Eso deberíamos hacerlo, aunque el Señor no viniera mañana, no viniera. Esa es la vida cristiana y eso es lo que hacían los primeros cristianos. Se juntaban unánimes a orar. Y por último pensé un par de cosas más, pero vendría a la casa del Señor. De acá hasta que viene dentro de un mes no faltaría ninguna reunión. Vendría todos los días. ¿Sí? ¿Pero basta con hacer alguna de estas cosas o debería hacer todas? Voy a dejar una para el final, solamente voy a leer algunas cosas que se me ocurrieron, que por ahí te puedes sentir identificado con qué cosas dejaría de hacer. Quizás de mirar un poco menos de televisión por día, quizás dejar un poquito el chat o el teléfono. Ah, no me pidas tanto. Quizás dejaría de hacer cosas que ocupan mi tiempo y me hacen pensar de que la venida del Señor está muy, muy lejana, y empezaría a pensar que el Señor puede venir mañana. Y lo primero que yo haría, y lo primero que me gustaría que en esta noche, en base a lo que vamos a orar ahora, lo primero que deberíamos hacer es ponernos a cuenta con el Señor. Que nuestra vida pueda estar, Él dice la palabra de Dios que Él viene a buscar una iglesia, una novia sin mancha y sin arruga. ¿Qué significa? Una novia que lo esté esperando. Así que todas las otras cosas pueden ser actividades, cosas que yo puedo hacer, Pero lo más importante es ser, lo más importante es lo que yo soy, lo más importante es ese encuentro con Dios, esa intimidad con Dios. Así que en esta noche me gustaría que en esta primera oración, ya que vamos a tener toda una noche de oración, podamos ponernos a cuenta con Él. Para que nuestras oraciones no haya estorbo, podamos quitar todo peso, toda carga, todo pecado, cualquier cosa que en nuestra vida nos esté siendo un peso, si no lo podamos sacar en esta primera etapa que vamos a empezar a orar ahora, que van a ser las 11:30 pasaditas, podamos ponernos a cuenta con Dios, así toda la vigilia que tengamos por delante no tenemos ningún peso, ningún obstáculo, nada que corte, no nuestra relación con Dios porque la tenemos, sino esa armonía con Dios, y podamos comprender la palabra de Él, podamos hacer oraciones que lleguen delante de nuestro Señor, lo podamos hacer todos juntos en este sentir. Así que ahora Patricia nos va a dirigir para que podamos orar, no sé cómo lo vamos a hacer, si en grupo, pero que vos puedas poner esas cargas delante del Señor y puedas presentarte antes de terminar. Hay un capítulo en Apocalipsis 22 donde el Señor Jesús nos habla directamente. Él viene a buscar esa iglesia sin mancha, sin arruga, y dice Apocalipsis capítulo 22, lo repite en tres oportunidades. 22, versículo 7. Me gustaría que lo podamos leer. La primera parte dice, he aquí, vengo pronto. Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Y por último, el versículo 20, ciertamente vengo en breve. Amén. Así que yo te animo en esta hora, en este tiempo de oración, que va a ser el primero, que puedas ponerte a cuenta con Dios para que no haya estorbo en toda la vigilia que tengamos por delante. Amén. Amén. Te invito a cerrar tus ojos. Amén. Y poder tomarte unos minutos de manera personal e íntima delante de la presencia del Señor. Amén. Si la palabra ha tocado tu corazón, si te has sentido conmovido y sientes ahora el deseo de acercarte a Dios y pedirle perdón, si el Señor te ha amonestado ahí en tu corazón, te invito a que lo puedas hacer. Amén. Vamos a tomarnos este instante, unos minutos de oración personal delante de nuestro Dios, amén, de ponernos a cuenta con nuestro Dios. Ponete a cuentas ahora con Él, expresale a Él tu deseo de agradarle, de servirle, expresale tu deseo de querer vivir en comunión, de querer vivir como a Él le agrada, amén, amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos. Te exaltamos, Dios mío. Te damos gloria, Jesús. Gracias, Señor, que tú puedas ahora estar mirando nuestro corazón. Señor, que nos guíes. Va a orar por sus hijos. Y Él me enseñó a estar lista o a ponerme, todavía no estoy lista para nada, pero tratamos, ¿no es cierto?, cada día de nuestras vidas como hijo de Dios, de buscar su presencia, de buscar su rostro, de mejorar. Yo quiero leer un pasaje que está en Lamentaciones, un versículo, y si es inminente la venida del Señor, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto, hermanos? Dice el 1. Ahora voy a poner encima los anteojos. Bueno. 1:19. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 19. ¿Ya está? Sí. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. El Señor bendiga su palabra. Después me vamos a mirar otro versículo más. Yo tengo una nieta que es muy particular. Cuando derrama algo, se le derrama todo en la mesa, no importa qué es lo que hay ahí. Pero no termina con eso, sino que agarra el vaso y si quedó unas gotas, tira todito. Levántate, da voces en las noches. Acá habla de pequeñitos. ¿Y quiénes serían los pequeñitos para nosotros? A ver, ¿quiénes serían? ¿Los niños? ¿Quién más? Las almas nuevas que vienen, que parecen niños en el Señor. ¿Alguna vez derramaron lágrimas por un familiar, por un amigo, por un compañero de trabajo? ¿Pasaron una noche orando al Señor, derramando sus corazones en la presencia de Él por ese compañero, por esa familia, por un papá, por una mamá, por un hijo, por un hermano? Lo pasamos todo, ¿no es cierto? Yo lo he pasado, hermano. He pasado por sobre cada una de mis hijas. Y he amanecido en oración con el Señor, clamando, derramando mi corazón. Cuando uno derrama su corazón en la presencia del Señor, quitando todo aquello que está entorpeciendo tu plena comunión con el Señor, es cuando tú sientes paz, es cuando tú sientes liberación. Y yo pienso, hermanos, que en cada uno de nosotros hay algo que tiene que ser derramado delante de la presencia del Señor, que tiene que ser vaciado ese corazón para que el Señor pueda estar trabajando y poniendo cosas nuevas, cosas maravillosas en nuestras vidas. Él está dispuesto, Él está listo a escuchar a su pueblo, sea joven, sea adolescente, sea adulto. Algunos siempre tenemos algo escondido acá, nos queremos sacar de adentro. El Señor nos dice que derrame tu corazón delante de la presencia de Él, para que Él pueda trabajar en ello. ¿Y cómo vamos a esperar la segunda venida del Señor si nosotros tenemos un poquito de odio, un poquito de rencor, un poquito de algo en nuestro corazón? Tiene que ser derramado, quitado, limpiado delante de la presencia del Señor, que Él está listo para llenarnos con su presencia. Él requiere eso de su pueblo. Él requiere eso de cada uno de sus hijos. Y sin duda que esto ha sido una gran bendición para la iglesia, de tener esta oportunidad para que juntos podamos derramar nuestros corazones delante de la presencia del Señor. Él quiere obrar en gran manera. Quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y hay muchas vidas aquí que necesitan del Señor alrededor de este lugar. También hay familiares, ¿no es cierto? Pero si tú no derramas tu corazón, si usted no derrama su corazón delante de la presencia del Señor, si yo no me pongo delante de la presencia del Señor, Él no puede obrar. Él no te impone su condición. Él busca tu voluntad, tu entrega, tu búsqueda hacia Él. Y él, eso es lo que requiere en este tiempo. Y vamos a mirar un versículo más en 1 Samuel 1:15, que nos dice: ¿qué dice en 1 Samuel 1:15? ¿Alguno me lo puede leer? Aleluya, gloria al Señor. Ana, ¿de qué le trató el sacerdote? De una persona ebria, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos cuando derramamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor? Estamos descargando nuestro corazón, estamos derramando lágrimas en su presencia. Y esta mujer buscó la presencia de Dios, derramó su corazón. ¿Qué tuvo después? ¿Tuvo el fruto? ¿Recibió lo que ella pedía? ¿Acaso como iglesia el Señor no nos va a dar mucho más, hermano? Ana fue un ejemplo al venir a Dios, al venir a su presencia, al venir a su altar y descargar su corazón delante de la presencia del Señor. Y ella recibió lo que ella vino a pedir. El sacerdote Elí, bueno, le dijo: vaya en paz, que el Señor te conceda, que Jehová te conceda la petición de tu corazón. ¿Pero qué pasó? ¿Quién buscó al Señor? Ana. El Señor estaba allí para darle, pero ella fue a buscarlo. ¿Y qué dio? ¿Le dio el fruto? Sí, le dio el fruto. Y se gozó en el Señor y dedicó ese hijo al Señor. Pero ella fue a buscar, derramó su corazón con lágrimas. Y Dios le concedió. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si el Señor está preparando a su iglesia, hablando a su iglesia para el encuentro con Él, tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Derramando nuestros corazones delante de la presencia del Señor, para que el Señor utilice nuestras vidas y tener pasión por las almas perdidas, buscando esas almas que necesitan del Señor. Tenemos que hacer nuestra tarea, hermanos. El Señor va a venir pronto, sí, lo sabemos, pero mientras tanto, hagamos la tarea que Él nos encomendó. ¿Qué nos encomendó? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No tenemos que ir por todo el mundo. Vayamos en los barrios que nos rodean. Pero prepara tu corazón delante de la presencia del Señor, para que el Señor llene tu corazón, para que el Señor te dé la unción de su Espíritu Santo, para que con poder puedas ir y buscar esas almas que están deseosas de escuchar su palabra. Que están por las calles, y el Señor va a hacer la obra en su pueblo, en cada uno de nosotros como iglesia. ¿Y qué va a hacer de la iglesia? Jesús es el camino. Algo muy lindo, ¿no es cierto? Hagamos esto, hermano, busquemos la presencia del Señor, derramemos todo lo que hay adentro, que el Señor limpie y trabaje en ella, y podamos ser de bendición a otro. Que en mi vida se pueda ver que Cristo vive en mí. El Señor nos bendiga. Y me asombró que 3 millones de argentinos estén consumiendo este tipo de medicación. La Argentina fue llamada hace unos años capital mundial del psicoanálisis. Y hoy día es llamado entre los profesionales de la salud en ese área, psicólogos, psiquiatras, la ciudad pastillera. se consumen muchos medicamentos, pero una gran cantidad de millones de dólares también en psicofármacos para tratar de calmar la ansiedad, el estrés y poder mantenerse más o menos estables. El 14% de la población mundial sufre de depresión. Y se espera que para el 2020 la segunda causa de consulta médica serán los trastornos depresivos y de ansiedad. 595 jóvenes mueren al día por violencia. A veces porque se drogan, a veces porque consumen alcohol en exceso. Y mucho es el desenfreno de no tener un sentido para la vida. Ni hablar de los que quedan frente a la pérdida de un ser querido y que quedan sin la esperanza de una vida eterna. Pensando en esta realidad y teniendo presente lo que estamos considerando y recordando, lo que tenemos que tener presente, como decíamos en un principio, el Señor viene pronto, la realidad afuera es esta. Y muchas veces no la percibimos. Muchas veces detrás de sonrisas y detrás de un saludo, buen día, ¿cómo estás? Bien, hay personas que sufren, personas en necesidad, personas que necesitan ser ministradas, personas que necesitan al único que es capaz de renovar esperanza, de dar poder, de dar consuelo, de dar aliento, de dar nueva vida. Y Dios tiene provisión, y tiene provisión muy abundante. Yo creo que muchos la hemos experimentado, quizás todos acá. Pero en situaciones de vida más fáciles o más desafiantes, en algún momento hemos experimentado lo que es el bálsamo de la presencia de Dios, la suavidad del Espíritu Santo derramándose en las vidas. Y para recordar solo algunas de las provisiones de Dios, hay algunos hermanos que tienen algunos textos que ya han buscado y presten atención. No los vamos a buscar todos, estoy perdiendo los papelitos en blanco. Y cuando menciona el texto lo leen, ¿sí? El Salmo 107, 8 y 9 y 19 y 20 nos dice. Libra de la aflicción, sana, y es el poder de Dios que vemos en muchas situaciones cuando Dios pone su mano, pero también muchas situaciones cuando hay paz, cuando hay el gozo de su presencia, las defensas del organismo se elevan y aún nos hacen fuertes frente a ciertas enfermedades que circundan. Y aún en medio de la aflicción, el Señor sostiene y levanta. El Salmo 147:3 dice. De los que habían perdido toda esperanza, las heridas del alma, las heridas del corazón. A veces ese bagaje que se trae por años, aún arrastrando cosas de la infancia o circunstancias que pasan en la adolescencia, en la juventud, Él es el que es capaz de sanar las heridas y las dolencias. Que sacie ese hambre, como leíamos primero, que nada satisface, que nada llena, que se buscan cosas, pero nunca se está conforme. El único que puede llenar ese espacio es Dios, ¿no es cierto? El Salmo 84, 5 y 6... Qué bárbaro, ¿no? Cambiar un valle de lágrimas en fuentes, algo que rebose y que rebose para bien. El Salmo 119:92. Y el 114 dice. Miren cuántas promesas, cuánta palabra de Dios en alguna oportunidad podemos compartir según las necesidades de los demás. Y teníamos una cita más, solo como para recordar alguna de las provisiones de Dios. Darlis, tenías una más para leer. Dios tiene para dar en cada situación y en cada necesidad. Y como Dios tiene para dar a aquellos que no le conocen a través nuestro, Dios lo hace primero también en nuestras vidas. Yo creo que muchos de nosotros recordamos de memoria lo que dice Isaías 58, 11 y 12. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y entonces serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, dice la palabra. Y qué bueno en esta noche pensar en dejarnos pastorear por Dios, en dejar que Él sacie nuestra propia vida, en buscarle como meditábamos de todo corazón para que Él pueda seguir siendo real, vivo, para que el fuego de su presencia no se apague y nuestra vida pueda ser un huerto, pueda ser esa tierra fértil capaz de recibir de Dios lo que Él tiene para bendecirnos y capaz de dar a otros, siendo sensibles a las necesidades de los demás. Y también Dios nos da un cómo. Y el Salmo 78 y el verso 72 dice, está hablando de David, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y acá vemos en el reflejo de lo que era un poco la radiografía de cómo David había guiado al pueblo, que él lo hizo con integridad de corazón, un corazón sincero, sin dobleces, entregado completamente al Señor. Y la pericia de sus manos nos habla de habilidades, ¿no es cierto? Dejarnos preparar por Dios para poder llegar al otro de la manera que necesita. A veces con silencio, a veces con palabras, a veces con una mirada, con un abrazo, pero llevando esa palabra oportuna de Dios que es capaz de levantar a aquel que está caído. Que a lo mejor, sin palabras que se escuchen, está clamando por una ayuda, por una ministración. Y hay un versículo que nosotros lo cantamos muchas veces y habla de la futura gloria de Sion. Pero nosotros que no éramos pueblo, fuimos hechos pueblos por la obra de Cristo. Y esta es palabra de Dios y es palabra de Dios para nuestra vida en esta noche. Dice, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Cuando alguien necesita una palabra, si estamos en comunión con el Señor, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, la palabra que Dios quiere que compartamos, Él la va a poner en nuestra boca. Y dice, Iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y Dios quiere mostrar su gloria sobre su iglesia y quiere mostrar su gloria sobre su iglesia para bendecir a otros ministrándoles conforme a las necesidades que tienen. Hay días de oscuridad. Hay días donde crece el abandono, donde crece la violencia, donde crece el menosprecio, donde hay abuso, donde hay maltrato, donde hay tantas cosas, donde los jóvenes no tienen quizás una esperanza de decir, bueno, me esfuerzo porque vale la pena. En estos tiempos oscuros, iglesia, resplandece, lleva mi esperanza, lleva mi luz. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, porque no hay tiempo para perder, porque para cada persona su día es hoy. Y para nosotros también. El Señor viene pronto y si no nos arrebata, vamos a ir a su presencia. ¿Sí? Y hoy es la oportunidad que Dios nos da para llegar a aquellas vidas y a aquellos corazones que le necesitan. Tengamos presente esto. Dios nos limpia, Dios nos restaura, Dios nos pastorea, Dios nos ministra, para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo, tal como Jesús nos dio su ejemplo. Que el Señor nos bendiga al orar entonces ahora, teniendo presente estas cosas. De pie, para comenzar un nuevo día, para ir a trabajar o hacer los quehaceres allí, agradecemos al Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por la fuerza que me diste. Pero alabanza es reconocer la excelencia de Dios, los atributos de Dios. Amén. Es reconocer que es el Señor todopoderoso. Amén. Que es el Señor amoroso. Que es el Señor compasivo. Y eso, expresarlo de lo profundo de nuestro corazón. Eso es alabar al Señor. Porque eso es lo que es Él. Y Él está esperando que cada uno de sus criaturas le alaben. Vamos a leer el Salmo 18, verso 3. Dice esta palabra: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. El Señor es digno, quiere decir que se merece la alabanza, amén. Tenemos que alabar al Señor, Él es digno de ser alabado. Otro pasaje, Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, ¿para qué Dios formó a este pueblo? Para que cuando está la oportunidad de alabar al Señor, no pase nada. ¿O será que el Señor está diciendo, a ver, cómo me alaba mi pueblo? A ver, aquellos que creen que soy todopoderoso, a ver, aquellos que creen que soy amoroso, a ver si me lo dicen. ¿Amén? Él está esperando que le alabemos. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que publicar las alabanzas del Señor. Otro texto es Hebreos capítulo 13. Verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesa en su nombre. Eso es lo que el Señor está esperando, amén. Esa alabanza de lo profundo de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser. A veces, lamentablemente, las personas que no conocen al Señor y que tienen una enseñanza equivocada piensan que a través de sacrificios humanos van a agradar a Dios. Y tal vez se lastiman su cuerpo, hacen caminatas donde se cansan, ¿no es cierto? Van kilómetros y kilómetros pensando que van a agradar a Dios o que a través de eso van a intercambiar un favor de Dios. Y Dios no está pidiendo eso, amén. El sacrificio, ¿quién lo hizo? El Señor. Él llevó el pecado, el castigo, todo aquello que nos tocaba lo llevó allí en la cruz del Calvario. Y Él nos pide a nosotros que con corazón sincero le alabemos, le adoremos, le glorifiquemos, porque Él solamente es digno de alabanza. Aleluya. ¿De dónde viene la palabra alabanza? Viene de un término hebreo, que es halal. Y este encierra un sentido de hablar bien de alguien. De allí también deriva la palabra aleluya, que significa alabar al Señor, alabar a Jehová. Cuando cada vez que decimos aleluya, estamos diciendo alabar al Señor. Es como que le estamos instando a otro hermano que exprese ese sentimiento profundo de lo que Dios es, amén, de que es amoroso, compasivo, que lo diga de corazón. Cuando decimos aleluya, está diciendo Eli, alaba al Señor, decirle Dios es poderoso, aleluya. Está diciendo David, decir Señor, sos misericordioso, Porque Él se alegra, Él se goza y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, amén. Le está esperando que le alabemos de todo corazón, Él se lo merece. ¿Y cómo será esa alabanza que el Señor está anhelando de nosotros? Vamos a leer el Salmo 146, verso 1. Dice este Salmo, alaba, oh alma mía, a Jehová. ¿Qué le parece? Es una alabanza que surge del alma, amén. El Dios no está esperando que digamos palabras huecas, que digamos expresiones sin sentido. Él está esperando que de lo profundo de nuestra alma, amén, surja esa alabanza. Bendito sea el Señor para siempre. El alma es el asiento de nuestras emociones y podemos expresar todos esos sentimientos que tenemos profundos a través de nuestras palabras. También lo podemos hacer a través de ejecutar un instrumento. Muchas veces también alabamos de esa manera, porque Dios nos ha dado un talento, una capacidad para tocar un instrumento, y es una expresión también del alma que podemos de esa manera alabarle, amén. Lo podemos hacer cantando, lo podemos hacer utilizando las palmas, amén, al compás. Parece que no es así, pero la misma palabra dice que pueblos todos batir las palmas, amén. Es una expresión también de alabanza, que inclusive el Salmo habla de que cuando los árboles se mueven, ¿no es cierto?, es que parece que fuese una expresión de alabanza también al Señor. La misma la creación, la naturaleza, está alabando al Señor. Gloria sea su nombre para siempre. También la alabanza que el Señor está esperando de nosotros es la alabanza que se basa en una relación personal con Él. Porque en esa relación personal que tenemos con el Señor es donde nosotros podemos experimentar su presencia, podemos experimentar su obrar, podemos experimentar todos esos atributos que Él tiene. Ahí en la relación personal con Él es cuando nosotros sentimos el amor de Dios, sentimos el abrazo de Dios, sentimos la misericordia de Dios en nuestra vida, amén, el cuidado del Señor. Entonces experimentamos al Dios protector, amén, al Dios misericordioso, al Dios de amor en nuestra vida. Entonces, en esa relación personal tenemos que asentar esa alabanza, tiene que salir de una relación, de un conocimiento de nuestro Señor. Por eso vamos a decirle ahora que Él es nuestro máximo amor, amén. Porque cada día le conocemos más, cada día queremos conocerle más, amén. Cada día queremos tener intimidad con el Señor, queremos que Él sea nuestro máximo amor, que Él sea nuestra pasión. Gloria a ti, Jesús. ¿Puedes tomar asiento nuevamente? De paso hacemos un poco de ejercicio. Arriba y abajo, arriba y abajo. Viene bien. Cristo viene, amén. En la campaña me acuerdo cuando era más joven, porque yo también fui más joven. Se decía, ¿quién viene? No pasa nada. ¿Quién viene? Y a su nombre. Amén. Y si yo le digo, ¿quién va? ¿Quién va para los cielos? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, ¿ven? ¿Quién va? La iglesia. Pero fuerte. ¿Quién va? La iglesia, ¿ven? ¿Nos vamos con el Señor? Yo voy a cantar ese coro. Me van a pegar, pero lo voy a cantar. ¿Cuántos saben el coro? Ya viene Cristo. Señales hay. Almas almadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán. Los que velaron se irán con Él. Me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Se animan? Lo cantamos a capela y ustedes se encantan. Decime una nota. Si no, que toque también, ¿eh? Que alabe con todo. Si quieres se ponen de pie, no hay problema. Así cantamos con... A ver. Este anda. Ven. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Amén. Un aplauso al Señor. Se me acaba el tiempo, me tengo que apurar. Se corta mi tiempo. Gloria a Dios, mientras el Señor viene, el pueblo le alaba, amén. Tenemos que alabarle como a Él le agrada. Una alabanza que surge de nuestra alma, utilizando todos los dones que el Señor nos dio, todas las capacidades que el Señor nos dio. Que se asienta en una relación personal con el Señor. Cuanto más nos acercamos a Él, más le conocemos, más tenemos para decirle lindo al Señor, amén. Porque al conocerlo a Él, ¿qué vamos a encontrar? Hermosura, belleza, grandeza, poder. Entonces nos vamos a llenar de palabras de alabanza, de deseos de alabarle, de cosas para el corazón expresarle luego con nuestros labios y con todo nuestro ser, aleluya. Y también... Mientras Él viene, le alabamos y la alabanza tiene que ser producto de un conocimiento de quién es Dios. Dice el Salmo 146, verso 3, en adelante, no confíes en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en ellos salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Amén. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y ahí empezamos a conocer a este Dios. Amén. A tener conocimiento a través de la palabra de quién es este Dios, a quién tenemos que alabarle. Dice que este Dios hizo... los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que este Dios guarda verdad para siempre. Dice que este Dios a quien alabamos hace justicia a los agraviados. Bendito sea su nombre. Dice, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos. ¿Hay motivo para alabar al Señor? Gloria al Señor, amén. Si hubiéramos estado en esa situación, le diríamos al Señor, Señor, te alabo porque me libraste, amén. ¿Cuántas personas han estado cautivas espiritualmente y muchas también físicamente? Yo recuerdo que tenía un familiar que estaba condenado para, había hecho algo ilícito y la justicia había caído sobre él. Él conocía al Señor en su niñez, pero se alejó del camino del Señor. Y estando allí detenido, Le llegó un Nuevo Testamento, Gedeón, y leía la palabra del Señor y empezó a pedir oración. Y la iglesia empezó a orar por él y Dios tuvo misericordia y una condena que parecía no se podía cortar, que era de muchos años, en 5 años fue libre, una cosa increíble. Como Dios, bueno, movió su mano y él clamó y la iglesia clamó y bueno, Dios obró en su vida. Entonces, él podría tranquilamente alabar al Señor y decirle, tú eres mi libertador, amén. Tú me hiciste libre, te alabo porque me hiciste libre, sos mi libertador. Una palabra de alabanza para el Señor. ¿Qué más hace el Señor? Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Amén. ¿Cuántas veces el enemigo nos miente? Amén. Porque en el camino del Señor muchas veces hay luchas y pruebas y a veces uno resbala en el camino y entonces en esa condición, yo lo he vivido, estaba allí en una situación difícil y el enemigo te miente, te dice, no podés volver a la casa del Señor. Eso que hiciste estuvo mal. Amén. El Señor, bueno, te habrá perdonado, pero ¿qué van a decir tus hermanos? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, el Señor restauró mi vida. Amén. Todos lo saben, amén. ¿Cuántos saben que el Señor restauró mi vida? Sí. El Señor me restauró mi vida. Me acuerdo esa vez que Dios me libró y tomé esa Santa Cena, parecía la primera Santa Cena. Caían las lágrimas, era como que reconocía a mis hermanos nuevamente y la iglesia me recibía con los brazos abiertos. Y bueno, ¿cuánto para alabar al Señor? El Señor levanta a los caídos, amén. Gloria a Dios. Entonces, no tenemos que dejar que el enemigo nos mienta y diga, no, mirá, hiciste esto, no tenés solución. Escondete, vete. No es para que juguemos con el Señor, pero sepamos que Dios nos levanta, amén. Sepamos que si nos arrepentimos de corazón, venimos a Él, el Señor nos restaura. Gloria sea al Señor para siempre. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, de generación en generación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay motivo para alabar al Señor, amén. Mientras Él está viniendo en las nubes, mientras Él viene pronto a buscar a su iglesia, la iglesia tiene que seguir alabando, amén. No tiene que cansarse de alabar al Señor día y noche. Cuando hay una oportunidad, alabar. Los chicos, jóvenes, hermanos, tienen talentos musicales, alabe al Señor. Toca un instrumento, alabe al Señor. Tiene voz para cantar, cante y alabe al Señor, amén. No desaprovecha la oportunidad de alabar al Señor. Él está esperando recibir alabanza, amén. Sabe recitar una poesía, sabe expresar, sabe hacer una obra de teatro. Los talentos que Dios le dio, úsenlo y alaben al Señor, amén. Mientras Él está viniendo, usemos todas esas cosas para alabar al Señor, amén, para engrandecer su nombre. Y de esta manera no solamente alabamos al Señor, sino que también le anunciamos, amén, porque también a través de todos esos talentos podemos anunciar al Señor, que es una manera también de alabarle a Él. Bendito sea Dios para siempre. Por último, vamos a mirar un pasaje en Apocalipsis, capítulo 19. Este tema da para mucho, pero hoy quería compartir estas pequeñas expresiones de la alabanza que Dios está esperando de nosotros mientras Él está viniendo a buscarnos. Y Apocalipsis, capítulo 19, nos muestra algo para alentarnos. Seguramente, de lo que expresa esta palabra, seguramente nosotros vamos a estar ahí también. ¿Lo creen? ¿Cuántos creen esto? Digan amén, amén. Dice, alabanzas en el cielo. ¿Sabe, hermano, lo que nosotros estamos haciendo acá es una práctica? Estamos practicando, amén. Esto recién comienza, amén. Vamos a seguir alabándole a Él, amén. Gloria al Señor. Entonces no nos cansemos de alabarle, de adorarle, de servirle. Dice esta hermosa expresión de la palabra: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Ya sabemos lo que es aleluya, ¿no? Alabar a Jehová, amén. Alaben al Señor. Salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¡Amén! ¡Aleluya! No nos tenemos que cansar, amén, alabar al Señor. Un día, esta alabanza que estamos ejercitando aquí, cada uno de nosotros, en la presencia del Señor en su casa, en nuestro hogar, en todo lugar donde le alabamos, un día también lo haremos en la presencia del Señor. ¿Amén? Entonces, tenemos que gozarnos y tenemos que alabarle de esta manera, con todo nuestro ser. ¿Amén? De lo profundo de nuestro corazón, tenemos que hacerlo teniendo una relación personal cada día con el Señor y conociéndolo cada día más al Señor. ¿Amén? Te invito a ponerte de pie y vamos a alabar nuevamente al Señor. Y yo te voy a pedir también que en tu corazón penses en una expresión de alabanza que quisieras decirle al Señor en esta noche. Yo sé que el Señor ha hecho muchas cosas por ti y por mí. El Señor es tu libertador, tal vez. El Señor es tu sanador. El Señor es tu ayudador. Pero solamente te animo a que una de esas expresiones la tengas en tu cabeza, ¿amén? La pongas en tu cabeza, porque luego tendremos un tiempo también para alabar al Señor, una oración de alabanza, ¿amén? Vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle: oh moradora de Sión, alaba a Jehová, ¿amén? Te damos gracias, Señor. Te exaltamos, Señor, porque tú venciste a nuestro enemigo, Señor, aquel que nos perjudicaba, aquel que nos dañaba. Tú lo destruiste en aquel mar rojo, Señor, como a los carros del faraón. Tú nos diste la victoria, papá. Por eso acá está tu pueblo, para alabarte, Señor. Al único que se merece alabanza, al único que es digno, al único que hace maravillas, solo a ti, Señor. Oh, qué grande que eres, qué poderoso que eres. Aquí está tu pueblo para alabarte. Yo te animo en este momento, mi hermano, que alabes al Señor allí donde estás. Tómate un momento para alabarle. Tómate un momento para decirle lo que sentís por Él, para decirle: sos grande, sos maravilloso. Decíselo al Señor. Así como un día van a estar esos ancianos, esas multitud allí en los cielos por la eternidad, diciendo: ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor Todopoderoso! ¡El Señor Todopoderoso reina! Así ahora también le podemos alabar a Él, también le podemos glorificar a Él. Alábale, pueblo de Dios, alaba su nombre, glorifica su nombre. Él está con sus oídos atentos para escuchar tu alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Decirles alabanza que está en tu corazón, de eso que decíamos recién, de eso que vos sentís que Dios ha hecho contigo. Decile la alabanza, alabale de todo tu corazón. Aquí está tu pueblo para alabarte, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestro refugio. Tú eres nuestro protector, Señor. Cuán grande eres, Señor. Cuán maravilloso eres, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Te invito a que alabes al Señor. Tomamos un instante para alabarle. Amén. Una oración de alabanza. Solamente alabar al Señor. Solamente alábale. Aleluya. Qué hermoso es estar en la casa del Señor, ¿no? Estamos gozosos, estamos alegres, estamos contentos porque podemos estar todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir de darle la gloria a quien merece la gloria, solamente al Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, todos hemos recibido el perdón de Dios, ¿es así? ¿Cuántos recibieron el perdón de Dios? Todos hemos recibido el perdón de Dios. Y por ende, nosotros también tenemos que perdonar. A veces cuesta, ¿no es cierto? Cuesta perdonar. Cuesta perdonar porque nos ofenden, nos hieren, nos hacen mal. Sentimos tristeza, amargura, pero ustedes saben que el Señor nos dice que debemos perdonar. Y ahí en Mateo 6, capítulo 14, ahí nos habla el Señor. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí nos está diciendo el Señor de que debemos perdonar. Nos está ordenando que perdonemos. Ustedes saben que, yo les voy a contar un breve testimonio de lo que me pasó a mí. Yo entendí esta palabra cuando realmente me pasó esto. Y no era poca cosa, hermanos. No era poca cosa. Se trataba de la vida de mi mamá. Se trataba de la vida de mi mamá. Ella estaba enferma del corazón, tenía un problema serio en el corazón. Ya tenía una edad avanzada, no era muy, muy anciana, pero tampoco era muy joven. Entonces necesitaba una intervención en el corazón. Y ella estaba, por medio de PAMI, ustedes saben que PAMI siempre tiene problemas, ¿cuántos saben? ¿No? Ir y venir, esto, lo otro, ¿no? Todo un trajín de cosas. Cuando le llega el momento, porque pasó mucho tiempo, de que le dieron un turno muy largo, extenso, ella ansiaba ese momento para recibir esa intervención y poder ser operada y estar bien. Y la clínica que le iban a hacer la intervención le pedía una cierta cantidad de dadores de sangre. Si no estaban esos dadores de sangre, lamentablemente no se iba a poder operar. Bueno, nosotros somos 8 hermanos. Somos familia numerosa, 8 hermanos. Pero hubo uno, de no de mis hermanos, sino un pariente mío, que dijo, no se preocupen, porque yo voy a hablar con, tengo un conocido en el ejército que van a mandar los dadores de sangre y van a mandar más de lo que piden. ¿Estás seguro? Sí, sí, vamos a mandar todo eso, no te hagas problema. Nosotros nos desentendimos del asunto. Porque necesitaban un grupo de sangre que yo no la tengo, que era cero positivo, y ninguno de mis hermanos tenía. Solo mi mamá tenía ese grupo sanguíneo. Ninguno de mis hermanos tenía ese grupo de sangre. Entonces necesitábamos de otro para que puedan asistir a mi mamá. Y nos quedamos tranquilos porque, bueno, esta persona se comprometió en traer una cierta cantidad de personas para donar sangre. Nos quedamos tranquilos. Fuimos nosotros el día de la operación, de que tenía que ser intervenida. Vamos, todos los hermanos ahí para la operación. Discúlpenme, sale el médico, el cardiólogo, y dice, mire, lamentablemente no lo vamos a poder operar porque no recibimos los dadores de sangre. Y no me lo dijo a mí, ni se lo dijo a un hermano, se lo dijo a mi mamá. Y usted sabe que el problema era así. Cuando se enteró de eso, fue así. La intervención que ella iba a tener, por más que le hagan en ese momento, no le iba a servir. Porque ella iba a necesitar otro tipo de operación. ¿Qué pasó? Se amargó, renegó, se entristeció. Tuvieron que internarla y murió. Y murió. Y yo tuve un dolor terrible. Por un momento odié a esa persona. No era para menos tampoco. Imagínense que era la vida de mi mamá, ¿no es cierto? Y yo no lo podía perdonar a esa persona, no lo podía perdonar. Y decías, miren, yo todavía no estaba muy firme en el camino de esto, hace 11 años que pasó. No estaba muy firme en el camino del Señor y no sabía muchas cosas. Y uno a veces cuando no sabe, peca por desconocimiento, hace las cosas mal. Entonces yo decía, yo cuando lo agarre este lo voy a reventar, no lo quiero ver, no lo sáquenlo de mi vista. No lo quiero ver. Tenía una bronca, hermano. Pero el Señor fue misericordioso. El Señor vio mi aflicción, vio mi preocupación y la del resto de mis hermanos. Entonces, en un estudio, hicimos un estudio que se llamaba Grupo Pequeño en otra iglesia, donde estábamos antes, que se hablaba de esto. Se trató precisamente este tema del perdón. Que yo tenía que perdonar, como dice acá la palabra. Yo tenía que perdonar, porque si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Por más grave que sea la situación, Dios no me iba a perdonar. Y Dios me habló, y yo acepté la palabra, la tomé, la atesoré en mi corazón y la puse en práctica. Cuando llegó el momento de encontrarme con este pariente, ya él sabía que yo no lo podía ver, no lo podía, ¿no? Pero lo separé y le dije, bueno, mira, quiero pedirte perdón si en algún momento te ofendí, si en algún momento te herí, te pido perdón. No, me dice, ¿cómo me vas a pedir perdón si yo fui el que fallé? ¿Cómo? No, pero yo te pido perdón, porque yo también fallé. Así que yo te pido perdón, quiero que esto continúe, quiero que sigamos. Usted, hermano, en ese preciso momento que yo le pedí perdón a él, me saqué una mochila así de acá arriba, ¿no? ¡Trac! El Señor me sacó una mochila y me la puso allá. Y de a partir de ese momento, no paró de bendecirme el Señor. En los distintos órdenes de mi vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, me dio una familia hermosa. ¿Eh? ¿Todo por qué? Por la obediencia, obedecer la palabra, obedecer la palabra. ¿Eh? Él sufrió también por nosotros ahí en la cruz, ¿no es cierto? Él sufrió por nuestros pecados y a través de ese sacrificio maravilloso que Él hizo, hoy nosotros obtuvimos el perdón. ¿Eh? Y ahí también en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro le pregunta al Señor Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Mire cuántas veces hay que perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? La verdad que yo, a partir de esto, de esta situación que pasó en mi hogar, en mi casa, con mi familia, con mi mamá, yo después entendí todas esas cosas. Porque mi mamá, antes de partir a la presencia del Señor, porque ahora sé que ella está en la presencia del Señor, Dios me dio la oportunidad de entrar a terapia intensiva y que ella recibiera al Señor junto conmigo. Así que el Señor tuvo misericordia, ¿eh? Porque Él ya sabía todas las cosas que iba a pasar. Pero ¿qué esperaba de mí? Que sea obediente a su palabra, nada más, que seamos obedientes. Así que, hermanos, yo les aliento a ustedes a que también podamos poner en práctica esto que el Señor nos habló. Amén. Dios los bendiga. Amén. El Señor nos ha hablado. Amén. El Señor tiene un propósito en su palabra. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos un instante. Amén. A través del perdón, a través de perdonar las ofensas, es donde alcanzamos la paz de nuestro Dios, es donde alcanzamos la bendición de nuestro Dios. Amén. Cuando hay algo en nuestro corazón que no perdonamos, cuando hay algo que tenemos ahí atado y anidado en nuestro corazón, eso no nos permite crecer, eso no nos permite avanzar. Yo te invito a que si en este momento sentís en tu corazón que tenés que pedirle perdón a Dios por algo, o por ahí alguna ofensa a algún hermano, si quizás hay algo guardado en tu ser interior, que puedas ahora ponérselo a los pies de Jesús y que puedas aceptar este desafío de esta palabra en esta noche. El desafío de perdonar, amén, y de ser librado de esta carga, amén, porque como pueblo necesitamos ser limpios para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Como iglesia necesitamos librarlo de todas esas cosas para que así Dios pueda obrar con poder y gloria en medio de su iglesia. Así que tómate este instante, amén, personal, delante de Dios. Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que hay guardado allí. Quizás alguien, algún hermano te ofendió con alguna actitud o hizo algo que te molestó. Este es el momento para perdonarle, el momento para desatar esa bendición sobre tu vida, sobre esta iglesia. Si te sentiste afectado en alguna cuestión, este es el momento, amén. Dios quiere obrar, Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo, pero Él necesita una iglesia pura, santa. Él quiere obrar en medio de tu pueblo. Amén, Señor, nos rendimos a ti en oración, Señor, en adoración. Reconocemos nuestras faltas delante de ti, Señor. Gracias porque vos nos perdonaste tantas cosas a nosotros, Señor. Vivíamos en una vida apartada, rebelde, sin tenerte en cuenta en nuestras vidas. Muchas veces negándote aún en nuestras propias vidas. Pero tú todo eso lo perdonaste, Señor, y lo llevaste en tu cruz, Señor. Por eso te pedimos que ahora, Señor, tú puedas soltar esa bendición sobre tu pueblo, Señor. Que, Señor, que no haya nada ni nadie que pueda interferir esa relación contigo, esa intimidad contigo, Señor. Si aún en nuestros corazones anida, Señor, algún enojo, alguna falta de perdón, que vos ahora puedas sacarlo a la luz, Señor, que lo puedas hacer ver, Señor, que nos puedas mostrar, Señor, para que nos arrepintamos y así poder alcanzar tu bendición, Señor, poder alcanzar tu libertad, Señor. Como pueblo, Señor, queremos pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas, Señor. Perdónanos, Señor, por no dar a conocer tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor. Necesitamos, Señor, que nos limpies. Necesitamos, Señor, poder estar delante de ti, Señor, sin mancha, delante de tu presencia, Señor. Purifícanos, Señor. Purifica tu pueblo, Señor, en este lugar. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Yo digo, bueno, para las 4 de la mañana vamos a estar la mayoría dormidos. Pero no, estamos despiertos. Y qué bueno esta energía, esta inyección de vitamina que acabamos de recibir, ¿verdad? Dándole la honra, la gloria a Dios, confiando que Dios va a hacer. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque, como tenemos de lema en esta campaña, Jesús viene pronto. Y esa es una realidad. Y no depende de lo que yo pueda creer, no depende de lo que yo pueda considerar, depende de lo que Dios es. Y Él es fiel y verdadero. Él lo prometió, Él lo anunció, Él lo viene anunciando y lo va a cumplir. Lo hizo en el Antiguo Testamento y obviamente que lo hará con nosotros. Os animo a que podamos ver brevemente una pequeña reseña. A pedir a Dave que... Bueno. porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y dice la palabra que habrá terremotos, tempestades, tsunamis, pero solo el comienzo, principio de dolores, es lo que dice la palabra de Dios. Y podríamos agregar un montón de imágenes más, de violencia, de blasfemia, imágenes de inmoralidad que nos toca vivir, que no es otra cosa que recordarnos de la palabra de Dios, nos advierte. La palabra de Dios, que el conflicto en realidad está dentro del pueblo de Dios. Porque el impío, el incrédulo, ni se interesa ni se molesta por todos estos acontecimientos. La primera venida del Señor estuvo caracterizada por una incredulidad religiosa. ¿Y qué les parece estos días? Pasa lo mismo. La su segunda venida hay un preludio de incredulidad, y es más, la misma Biblia dice que va a ser de apostasía. Cuando Patricia me decía que comparta sobre la segunda venida, bueno, gracias a Dios que me orientaste un poco más, y me dijo, ¿cómo nos preparamos para esa segunda venida? Y bueno, ese es el desafío, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo, qué hacemos de nuestra vida cotidiana, qué hacemos de nuestra vida, entre comillas, secular? Hay personas que dividen la vida secular con la vida espiritual o la vida religiosa. Y es imposible, porque somos lo mismo aquí, o tendríamos que ser al menos los mismos cuando estamos en la iglesia, que cuando estamos en el trabajo, en la calle, en la casa o de vacaciones. No podemos decir lo secular y lo religioso, porque somos una sola entidad. O sea, es imposible. Si queremos dividir entre una cosa y la otra, si no caeríamos en esto mismo que acabo de decir, en la hipocresía religiosa. Un problema que tuvieron justamente los jefes religiosos de la época en reconocer a Jesús. ¿Qué dos grupos famosos conocemos de aquella época? Fariseos y saduceos, los líderes religiosos, los que tenían que velar, los que tenían que anunciar la venida del Mesías, los que tenían que reconocer los tiempos del Mesías, no lo pudieron hacer. Es más, Jesús mismo les llama de la siguiente manera, dice que era una gente hipócrita. Dice, ustedes saben reconocer, dice, los tiempos, si va a llover, si va a haber tempestad, pero son incapaces de reconocer los tiempos. Hipócritas le llaman. Estaban llenos de religiosidad, estaban llenos de conocimiento, pero le faltaba lo más especial. Por un lado lo más simple, porque es revelación de Dios, pero es especial porque es para cada uno de aquellos que podemos abrir el corazón a Dios. Y eso especial es la revelación de Dios. Dice que los más humildes reconocieron los tiempos. Y los que supuestamente estaban preparados para conducir la nación de Israel, no lo hicieron. Ahora, dice la Biblia que Dios es justo. No dará por inocente al culpable. A Israel le mereció la culpabilidad y fue desechado. Por eso nosotros hoy somos injertados. Por eso nosotros como gentiles hoy somos parte de ese pueblo de Dios, de esa nación de Dios. Pero hay una advertencia. Pablo en el libro de Romanos capítulo 11 dice, mirá, si Dios no le tembló la mano para derramar su justicia sobre Israel, bueno, dice, con ustedes tampoco, que son olivo silvestre. Y como olivo silvestre, también nos cabe la disciplina, la amonestación y la condenación de parte de Dios. Decíamos que el problema es arrancaba Walter exponiéndonos, bueno, las características, las circunstancias, esos interrogativos de qué haríamos si sabemos que Dios está próximo. Seguramente por su cabeza, igual que la mía, pasaron un montón de ideas, de pensamientos, de situaciones, de imágenes. Bueno, ninguna de ellas serviría si no está conforme al propósito y al plan de Dios para este tiempo y para cada uno de nosotros. Los tesalonicenses justamente, el pasaje que citaba Walter, hablaba de esto, de la incredulidad. Gente que decía, bueno, esto se está retardando mucho, no pasa nada. Otros que decían, bueno, ya se cumplió, pero nadie lo vio. un poquito a lo que dicen hoy día algunas sectas religiosas, pseudo-cristianas, donde anunciaron que el 1914 ya vino, después le cambiaron la fecha y hasta nuestros días seguimos con el mismo tema, de que ya vino, pero de manera secreta, que está en cierto lugar de Estados Unidos, y bueno, toda esa fantasía que escuchamos por ahí. Pero el Señor viene, y está pronto a su venida. No sé si será la semana que viene, el mes que viene, de eso estamos, tenemos certeza, nadie lo sabe. Pero recuerda usted, o seguramente en algún momento habrá presenciado, habrá visto, lo que es esperar que hierva la leche. ¿A cuánto se le derramó la leche esperando que hierva? A Patricia dice que sí. Alejandro también. Bueno, a mí también me pasó. Uno está esperando, está 2-3 minutos ahí esperando que hierva, no hierve nunca. Giramos la cabeza y se derramó. ¿Por qué? Bueno, porque de 0 grado a 90 grados, que normalmente entra en ebullición, pasa un tiempo. Pero cuando está en los 89 grados centígrados, es un segundo lo que falta para que hierva. Y por eso se derrama. Bueno, que no nos suceda como este simple ejemplo de ver la leche derramada. El Señor va a venir. ¿Cuánto falta? No sabemos, pero evidentemente tenemos que reconocer la situación para prepararnos y estar listos, porque no sé si estaremos ya cerca de los 89, pero que estamos cerca de los 80 creo que es casi seguro. Dice el pasaje allí en el libro de Mateo 16, 1 y 4, haciendo referencia justamente a este grupo de religiosos, fariseos y saduceos, dice que ellos, bueno, tenían cierta habilidad para reconocer los tiempos, pero fallaron en lo principal, no reconocer los tiempos que estaban viviendo, no reconocer que el Mesías estaba en medio de ellos. Veíamos una imagen o un discurso de uno de los últimos discursos de Chávez. ¿Qué hacía este hombre? Desafortunadamente maldijo a Israel. De lo profundo de su ser, dice, maldigo a Israel. Bueno, todos sabemos cómo falleció, ¿verdad? No vamos ahora a entrar en esos detalles, pero digo, si Dios cumple su palabra y dijo que al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. Aunque Israel haya sido cortado, aunque Israel en este momento esté esperando el cumplimiento del tiempo de los gentiles, Dios sigue peleando por Israel. Nosotros que somos olivo silvestre, ¿seremos más que Israel? ¿Escaparemos nosotros del juicio de Dios? ¿Escaparemos nosotros de la ira de Dios? Bueno, la Biblia dice claramente que no escaparemos. Es más, dice en el libro de Tesalonicense, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, habla de la iglesia, no tengo necesidad de que les escriba. ¿Por qué no tenía necesidad el apóstol de volver a anunciar o de volver a decir lo que ya la gente sabía? Porque sabían, ya estaban instruidos, ya habían escuchado, ya habían sido enseñados, habían palpado de cerca, Jesús mismo les había advertido. Más o menos a partir del año 50-51 que se escribe la carta a los tesalonicenses, ya había problema de incredulidad. No había pasado casi 20 años desde la ascensión del Señor. Sabían que así como lo habían visto ir, de la misma manera lo iban a ver regresar. Pero bueno, ya se estaba distorsionando, ya se estaba tomando por otro rumbo. Y fue necesario que tanto Pablo, Pedro, libro de Hebreos, vuelvan a insistir con que el Señor viene pronto. Que estemos atentos, que reconozcamos los tiempos, que nos preparemos para esa segunda venida. Lamentablemente la apostasía tiene que estar. ¿Y dónde va a estar? Dentro de los que nos decimos cristianos. Porque dentro de los incrédulos no va a estar, ellos no creen. ¿Qué apostasía puede haber? ¿Qué es apostasía? ¿Qué les parece? ¿Qué es el significado de apóstata? De traidor, alguien que se vuelve, alguien que estuvo, pero se arrepiente por X motivo y se vuelve a sus andadas. Eso es un apóstata. Y dice que la apostasía obviamente tiene que estar dentro de la congregación. Obviamente que no es en la congregación de los santos, pero hay gente que va a apostatar. Hay gente que dice que se entregarán unos a otros, y esto lo dice el Jesucristo. Dice, el hijo entregará al padre, la nuera entregará a su suegro, los hermanos se entregarán unos a otros. ¿Por qué? Bueno, por la apostasía. Dice segunda de Tesalonicense 2, 1 y 4, dice, ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no seáis movido fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se pondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por él. El mundo entero habla de un nuevo orden. ¿Qué es ese nuevo orden? Bueno, un líder mundial. No un presidente de cada nación, sino un presidente mundial. Quizás falte mucho, pero más ya en el gobierno de Menem se viene hablando de esto, de un nuevo orden, de un nuevo gobierno. Y lamentablemente cada vez parece más cerca esta situación. La apostasía, por no creer, por no considerar, por no esperar, por no prepararse en esa segunda venida del Señor. Me tocó orar con los jóvenes, no sé cómo tomarlo, porque cuando los hermanos decían de que los jóvenes busquen algún mayor para orar, me eligieron a mí, no sé. Ya estaré pegando la vuelta, ¿no? Pero bueno, ya estábamos pisando los 60, así que eligieron bien los chicos. Pero decía, normalmente decimos, los jóvenes son el futuro de mañana. Y no es tan así, no es tan así. Los que son el futuro de mañana son los niños, pero los jóvenes son el presente. Porque nosotros ya estamos casi de salida. El presente son ustedes, jóvenes. El futuro de los niños, de esos niños que ustedes van a corregir, van a instruir, van a guiar con su manera de vivir. Así que veamos cómo está nuestro panorama. Si no, espera un triste futuro para las generaciones venideras. Hoy se habla de ecumenismo, todo el mundo está detrás del Papa. Nosotros estábamos unos días visitando la provincia de Mendoza y todos los canales hablaban del Papa y el Papa y el Papa y el Papa. Pero lo triste es que hay personas que se dicen creyentes, cristianos, que lo ven con buenos ojos. Y pastores que se besan y se abrazan y se bendicen unos a otros. Bueno, la Biblia dice clara, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Y sería largo, ¿verdad?, entrar en detalles, pero la apostasía está cercana. Quiera Dios que nosotros estemos preparados, como lo que estamos celebrando ahora, un tiempo de preparación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de sacar filo en lo que Dios ya nos ha dado. Porque si lo que hemos recibido no lo ponemos por práctica, bueno, va a ser lamentable. Una verdadera conversión nos libra justamente de esta ira venidera. Veíamos algunas imágenes rápidas y otras tantas violentas que usted conoce, y muchas veces la gente se asusta, y medio como que le agarra miedo frente a esta realidad. Pero se la aguanta, como el Chavo, ¿vio? ¿Se acuerda que él tenía miedo, pero se la aguantaba? Y sigue su propia vida. No cambia. Hace un momento nada más reflexionábamos con la meditación que nos compartían nuestros hermanos y es cierto, hace bien que tengamos meta, que estemos dispuestos a salir, que estemos dispuestos a evangelizar, llevar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que este grupo de gente, de fariseos, hacía lo mismo. Y Jesús mismo dice, mire, recorren kilómetros para ser un prosélito. Y cuando lo encuentran, dice, lo hacen más condenable del infierno que antes. O sea que actividades religiosas podemos hacer, y no estoy ni juzgando ni en contra de lo que el hermano compartía. Estoy diciendo, es parte de la realidad. Es parte de la realidad que la Biblia nos advierte. ¿A quién no le gustan las promesas? A todos nos encantan las promesas. Pero las promesas también tienen algo más que la promesa. Dice que todo nos saldrá bien y todo y prosperará todo lo que hagamos. ¿Y a quién no le gusta esa promesa? Pero primeramente también dice de que este libro no se aparte nunca, de día ni de noche, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Entonces, todo lo que haga te saldrá bien. Y qué bueno que no salga bien. Qué bueno que es derramar el corazón delante del Señor. Pero también la Biblia nos dice, engañoso es el corazón y perverso. Gracias a Dios que Dios sí conoce nuestro corazón. Que los hay, corazones sinceros, por supuesto que lo hay. No estoy diciendo que no los haya. Estoy diciendo, no basemos nuestra experiencia solamente en mi sentir, en mis emociones. Estoy diciendo, engañoso es el corazón y perverso. Esta gente obraba de esa manera, por eso Jesús lo llama de una manera tan fuerte. Por eso Jesús repetidas veces lo llama y los califica de esa manera. Ahora, Primera Tesalonicenses nuevamente, en el capítulo 1, Pablo, los mismos tesalonicenses que les advierte de la apostasía, que les advierte de esos peligros, Pablo dice, porque la palabra del Señor ha resonado desde vosotros, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan de ustedes la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En síntesis, ¿cómo nos tendríamos que preparar entonces? En servicio. Dice, ustedes que se convirtieron de los ídolos, yo puedo decir que es mi caso personal, hasta los 28 años fui un idólatra, que me iba caminando a Luján, que le prendía velita a los santos, pero mi vida era un desastre. Hasta que la gracia de Dios me alcanzó y hoy puedo decir que me convertí de los ídolos. ¿Que soy perfecto? No, eso no. Pero que me convertí de los imágenes y de la idolatría, sí. Y que trato de vivir esta vida de servicio también. Pero dice que vivamos de una manera servicial, unos por otro, que es lo que Dios está esperando para, ¿qué? Para la segunda venida de su Hijo. Él nos libra de la ira venidera, pero nosotros debemos prepararnos a través del servicio, a través de la vida piadosa, a través de la vida santa. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo otro también lo hacían los fariseos. Dice que también los fariseos gritaban aleluya y contrataban a personas que hacían sonar las trampetas, trulalá, trulalá en la esquina y daban limosna y hacían lamentaciones. Pero también es cierto que aleluya, aleluya, y algunos hacen la suya. Entonces el aleluya en sí mismo no sirve de nada. Ni las lamentaciones tampoco. Ni las grandes oratorias tampoco. Lo que sí vale es preparar en un servicio agradable a Dios, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios pone a nuestro alcance, y que ese servicio sea con un corazón derramado, con un corazón sincero, con un corazón agradable a la voluntad de Dios, con una vida santa. No más que eso pide el Señor. Jesús mismo nos anima y nos advierte. ¿Sí? Las dos cosas. Nos anima a llevar una vida diferente y nos advierte las consecuencias de no hacer lo que Él nos manda o lo que Él nos pide. Mateo 24, 42 en adelante dice, velad pues, como estamos haciendo ahora, estamos velando, y no un difunto, no un muerto, estamos velando despiertos, sobrios, frente a aquel que vive y que vive por siempre. como cantábamos recién, te doy gloria, gloria. Y esa es nuestra vida, darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Dice, velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, dice Jesús, si el dueño de la casa hubiere sabido a qué hora habrá de venir el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor le puso sobre los criados de su casa para que le diera alimento a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. No perdonó a Israel. No pensemos nosotros que somos superiores a Israel. Quiera Dios que nos encontremos en esta condición, preparándonos, sirviendo. Como dice Pablo, con una vida piadosa y una manera santa de vivir. No ignoremos esto, porque en ello hay salvación. No ignoremos el consejo de Dios porque es su palabra. Yo podría tener mi propia opinión como usted la suya y sería válida. Pero lo que vale y lo que cuenta es lo que Dios opine y lo que Dios quiere para usted y para mí. Segunda de Pedro capítulo 3, 8 en adelante dice, primeramente, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual. Así que como desde el principio de la creación, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, porque por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen, estos reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero amados, una cosa no pasáis por alto, que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, más bien paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de persona debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida de Dios? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué decía Jesús en Mateo? En servicio, atentos. ¿Cuál es el consejo de Pedro? Similar, porque la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es una, y la palabra de Dios a través de los diferentes siervos nos dice lo mismo, que nos preparemos, no con actividades, pero sí con servicio, amándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Hace unos días veíamos la imagen del nuevo Papa lavando y besando los pies de unos presos en África. Bueno, la gente puede decir, qué hombre piadoso, pero todos sabemos cuál es su doctrina, todos sabemos cuáles son sus intenciones, todos sabemos que es un jesuita, y un jesuita es la mano extremista del Vaticano. que desde la colonia de nuestro país siempre ha servido para eso. No nos dejemos engañar, estemos atentos. No sé si será mañana, usted tampoco lo sabe, pero que viene el Señor, viene pronto. No es el ecumenismo, no es que ahora los que nos trataban de herejes se dieron cuenta que somos hermanos, no nos dejemos engañar. Estemos atentos, estemos preparados, aguardando y apresurándonos para la venida de nuestro Dios. ¿Qué estamos celebrando en estos días? La resurrección mañana, pero en estos días que comenzó el jueves, ¿cómo se llama este feriado? No, la Pascua, pero comúnmente la gente, ¿cómo le llama? Semana Santa. Ahora, ¿qué le parece a usted? ¿Qué quiere Dios? Exactamente. No una Semana Santa al año. Dios quiere una vida santa. Lo acabamos de leer. No se me está ocurriendo a mí en este momento. No es palabra suelta para un relleno de una reflexión. Es lo que Dios quiere, una vida santa. Dejemos que el mundo siga pensando que con una Semana Santa alcanza. No alcanza. Vivamos una vida santa día y noche. Vivamos una vida santa todos los días del año. Y la gracia y la paz de Dios estará con nosotros. Dice también Pedro, dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. Sé pues prudente y sobrios en la oración. Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y el Señor viene, y quiere a Dios que nos encuentre de esta manera, haciendo su voluntad. Señor, nos bendiga. Bendiciones. Vamos, todavía, así me gusta, ¿eh? Excelente. Bueno, ya estamos llegando hacia el final. Bueno, varias cosas tenía, algunas inquietudes, y quiero formular dos. Una es preguntarle a Jorge, ya se fue. Quería saber si el prepárate era té en hebras o en saquito. Pero bueno, creo que la segunda es más importante que esta, un poco más importante, más profunda y más espiritual. Y tiene que ver con una pregunta para el hermano Omar. Yo quería que me aclarara si trulala, trulala era el sonido de la trompeta o la ciudad de Hijitus y de ¿eh? No, pues trulala, trulala, nunca escuché una trompeta. Walter, vos tocas la trompeta, ¿no? Tocá la trompeta, sí. Hace trulala, trulala. Bueno, pero sonó la trompeta, ¿eh? Y eso es lo que dice un himno que luego vamos a estar cantando. Ella sonó la gran trompeta, ¿eh? Anunciando que viene el Señor y que viene por ti. Viene por ti. ¿Qué tal? Les felicito a todos por haber estado toda la noche, a todos los que han estado preparando este tiempo, a todos los que han estado compartiendo, a todo el grupo de jóvenes y de alabanza, el grupo de adoración que han estado preparando toda la vigilia. Así que damos gracias, sobre todo también al Señor, que como le estuvimos pidiendo desde el primer minuto, nos ha guardado, nos sigue cuidando. Seguro sus ángeles están aquí alrededor de este lugar, que Él separó y santificó para que su pueblo, nosotros, vos y yo, estuviéramos gozándonos en su presencia, que Él iba a manifestar y a revelar aquí en medio nuestro. Así que estamos disfrutando de todo eso todavía y nos queda un rato para disfrutar y después ir a descansar gozosos a casa y venir con este espíritu renovado a alabarle y glorificarle y celebrar su resurrección esta noche. Así que así vamos a estar llevando a cabo toda la actividad durante este día. Antes de compartir alguna palabra, yo quiero pedirle a Ernesto que venga aquí. Ernesto y su familia están sirviendo como miembros de esta iglesia en un hogar de niños y todos los sábados ellos están yendo allí a ministrar a un enorme grupo de chicos y yo quiero que toda la iglesia esté conociendo esto para que sigamos orando por ellos y asistiéndoles en oración y con nuestro acompañamiento físico en alguna oportunidad. y saber qué es lo que hay allí como motivos de oración también, porque hay motivos de oración que esos niños están haciéndonos llegar y haciéndonos conocer a través de ellos, así que es bueno que los conozcamos para que toda la iglesia esté orando también por ese hogar, por esos niños y por esta familia que está sirviendo al Señor en nombre nuestro allí en aquel lugar. Cuéntenos, Ernesto. Nuevamente, hermano, Dios los bendiga. Como bien lo anticipaba, lo decía el pastor, estamos sirviendo en un comedor acá en Florencio Varela, la avenida Upson, bien allá al fondo, Upson y Oliden, para los que conocen la zona, es de la estación de Upson unos cuantos kilómetros para adentro. Bueno, el hogar es un comedor que tiene más o menos una cantidad de 140 chicos, 145 chicos. Es un número bastante importante de chicos con muchas necesidades, lo más que ellos necesitan es necesidad espiritual. Nosotros llegamos ahí porque nos habían pedido que les traslademos unas juguetes, unas donaciones que habían donado un colegio, y me pidieron a mí para transportarlo con la camioneta y se lo llevé. Cuando llego al lugar, ven el logo de la camioneta, la blanca, la encargada del comedor. Vio el logo que tenía en la camioneta, que para los que no los conocen dice Transporte Salmo 121. Ella se dio cuenta que éramos cristianos. Me preguntó, ¿ustedes son cristianos? Sí. Bueno, nos presentamos y le dijimos que nosotros estamos en una iglesia aquí en la curva. Y ella me dijo que bueno sería que vengan y le den la palabra del Señor a estos chicos que necesitan mucho de la palabra del Señor, porque están los padres en la droga, en el alcohol, en violentos, bueno, en fin, todas esas cosas que no escapa a la realidad, digamos, ¿no? Lo que se ve todos los días. Y bueno, nosotros estamos sirviéndole al Señor así en familia, como nos ve todos los sábados, una horita por sábado vamos y le entregamos la palabra del Señor. Y el Señor está bendiciendo ese lugar porque cada vez añade más niños. No van los 140 juntos, pero se van turnando porque el lugar es, por ahora es precario porque están haciendo un edificio adelante, pero tienen muy poco lugar. Entonces se van rotando los chicos, vienen en tres o cuatro turnos para comer. Y también nosotros los vamos conociendo, todos los sábados vienen chicos diferentes, chicos distintos. Vienen los habituales y a su vez se van sumando y ahí vamos conociendo. Y hay necesidad, los chicos tienen necesidad. Nosotros acá les vamos a presentar, esto es una cajita, sencilla, dice, orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Efesios 6:18. Nosotros le enseñamos a los niños que le pueden pedir al Señor, que le pueden hacer una petición al Señor, pueden pedir por las cosas que necesitan, por sus familiares, por las distintas necesidades que tienen en su familia. Y la verdad que nos sorprenden los chicos. Algunos piden pelota, unos piden bicicleta, porque hay chicos que no saben escribir. Entonces nos vienen y me dicen, ¿me escribís acá? ¿Me pones una pelota? Sí, lo ponemos acá, una pelota. ¿Y me pones acá una bici? Sí, le ponemos una bici. Pero hay otros que piden para que los dejen ver al papá, para que no les vendan la casa. Hoy un chiquito así, una pulguita, 4 años tenía, 3 o 4 años, Jeremías se llama, me dice, ¿me podés escribir acá? Dice, quiero que el Señor me sane de los moscos que tengo en el pecho. ¿Se da cuenta? Hay buena tierra. ¿Se escucha? Está lleno, ¿eh? Está lleno. Así que le pedimos a ustedes, a la iglesia, que oren por estas peticiones de estos niños. Solamente eso. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, oramos por esas peticiones, pero sobre todo oramos por todos esos niños y oramos por estos hermanos en Cristo que están sirviendo y ministrando en nombre del Señor en aquel lugar. Así que yo voy a pedir a uno de ustedes, el Espíritu puso esto en tu corazón, ponete en pie y orá por esos niños y que conozcan a Cristo y por estos hermanos que Dios utilice para seguir ministrando a cada una de esas vidas en ese lugar. Falta prepararnos más. Él está allá y dice, prepárate, hermano, que yo quiero ir para allá y todavía no te preparaste. Bueno, en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice cuál es la razón por la cual el Señor no ha venido todavía, y no es esa precisamente. Tampoco como que Él está faltando a sus promesas y dice que algunos consideran como tardanza esto de que todavía no ha venido. Allí la Biblia claramente dice, si posiblemente Patricia lo vaya a colocar allí, que el Señor no ha venido todavía porque es paciente para con nosotros, los seres humanos, y está esperando y deseando que todos puedan venir al arrepentimiento y ser salvos. Si Cristo todavía no vino, es porque está esperando que todavía quizás alguno más sea salvo en Él. Y usted y yo tenemos parte en ese plan. Nosotros podemos estar demorando la venida de nuestro Señor al no estar participando en la extensión de su reino. Seguramente si yo les preguntara, ¿quisieras que Cristo viniera? Le diríamos, ven Señor Jesús, ven. Y sin embargo no nos estamos dando cuenta que a lo mejor con nuestra actitud en cuanto a no participar en la extensión del reino, lo que hacemos es demorarla. Ah, Señor, me encantaría, así nos vamos de este mundo que ya me tiene harto y no doy más. Y este. Bueno, sí queremos ese beneficio, pero no queremos cumplir con la misión que Él nos encomendó al momento de ascender. Cuando Él dijo, miren muchachos, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, enseguida voy a volver, voy a preparar lugar para ustedes. Mientras yo vuelvo, dedíquense a extender mi reino. Entonces allí es donde usted y yo debemos poner nuestras propias barbas en remojo. Porque puede ser que mi actitud esté contradiciendo aquello que clamo se produzca. A lo mejor mi actitud está contradiciendo lo que la Biblia dice, que digamos, Señor, ven. Maranata era. Bueno, pero el Señor viene pronto. Es como que estamos viendo la película sobre el final. Él viene, es el final de los tiempos, viene el juicio, Él viene por la iglesia, la novia que va a encontrar sin mancha y sin arruga, y se producen las bodas del Cordero, en definitiva, bueno, los que somos hijos e hijas suyos vamos a ir a morar en la eternidad con Él, y en su gloria, etcétera, etcétera. Y esto es el fin de la película, ¿no es cierto? Ahora déjeme hacer correr la película un poquito hacia atrás. Si Él viene de nuevo, es porque ya ha venido antes. Y de hecho, ha venido antes. Vino Dios hecho hombre, Jesucristo, aquí en la tierra, habitó entre nosotros, ministró entre nosotros, ofreció su propia vida, murió allí en la cruz, fue puesto allí en la tumba y al tercer día resucitó. Y luego de todo eso es que Él ascendió nuevamente a los cielos para ir a preparar ese lugar. Y mientras hace todo ello, dejará su iglesia aquí en la tierra, nosotros, su cuerpo, su pueblo, para extender el reino. Y aún así Él fue capaz de decir, yo me tengo que ir, me tengo que ir, es mejor que me vaya, dijo Él a sus discípulos, nos dice a nosotros. Pero no los voy a dejar solos, nunca podría desampararte, Él nunca podría desprotegerte, Él nunca te dejaría descuidado. Él dijo, mirá, yo di mi vida por vos porque te amo y morí allí en la cruz y lo hice para tener victoria sobre la muerte y así poder tener vida eterna porque allí vencí todas las huestes de tinieblas y a Satanás. Porque ocupé tu lugar, lo hice voluntariamente, lo hice por amor, era necesario, por eso dejé mi gloria allí en los cielos, la voy a retomar y voy a venir ahora no como el Hijo de Dios hecho hombre, ahora voy a venir en la plenitud de mi reinado como Rey y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dijo, me voy porque tengo que hacerlo. Es por vos también. Pero quédate tranquilo, no vas a quedar solo. En mi lugar, el Espíritu Santo va a estar contigo. Él va a estar contigo. El Espíritu Santo es como si fuera yo, dijo Jesús. Es Dios. Y Él te va a ministrar, te va a guiar, te va a cuidar, te va a proteger, como si fuera yo. El Espíritu Santo te ama, como te ama Jesús. Así que no estás solo. No es que Jesús se fue y dijo, pucha, no dejó solo, mirá con este caos que hay acá y todavía va a ser cada vez peor. ¿Y por qué me dejaste entonces? No, vení pronto porque así nos vamos todos. No, pero no estás solo. Y hay luchas y hay pruebas y la cuestión se va a empeorar, pero Él está a tu lado, Él te guarda, Él te protege, Él te preserva, Él te cubre. Él es tu sostén. Así que nunca nos desamparó. Y en cualquier momento va a devenir nuevamente. Es más, tiene tanto interés en tu vida que mientras estás preparando ese lugar para vos allí en los cielos, seguramente de vez en cuando le pega un llamadito al Espíritu Santo, se comunican diariamente y le pregunta por vos. Contame, Espíritu Santo, ¿cómo está fulano o fulana? Y se trata de vos, y se trata de mí. Todos los días debe Jesús estar llamando al Espíritu Santo para preguntarle por vos. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está fortalecido? ¿Cómo está su fe? Me está esperando, está preparado para mi venida. Bueno, ese es el interés que sigue teniendo Jesús y que nunca perdió sobre tu vida y sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que esta es la película hacia atrás. Pero entonces, el Hijo se hizo hombre, vino, habitó entre nosotros, se había despojado de todos sus atributos, dejó momentáneamente su gloria y su plenitud allí en los cielos, ministró, convocó a sus discípulos, los enseñó, los encomendó, llegó el momento de su muerte, entregó su propia vida voluntariamente por amor, en cumplimiento al plan y el propósito divino de poder restaurar la relación entre el hombre y Dios rota por el pecado. Y entonces era necesario eso. Y Él cargó allí sobre sus hombros con todo el pecado de toda la humanidad y los míos también. Y eso fue un peso enorme. Dijo, Señor, si pudieras que pase de mí esta copa, pero es tu voluntad. Y Él se enfrentó a ello y lo hizo con toda determinación y nunca iba a bajar los brazos por vos. Él estaba dándonos victoria, libertad y salvación a cada uno de nosotros. Él no tenía ninguna necesidad, Él no conoció pecado. Y así se encaminó a la cruz y murió como murió. Y seguramente eso fue una conmoción enorme para todos sus discípulos, es lo que palpamos al leer los evangelios. Una conmoción enorme. Quedaron muy perturbados, quedaron como dispersos, quedaron desorientados, como si un fuerte golpe les hubiesen dado a cada uno de ellos y no pudieran reaccionar todavía. Y eso ocurrió el viernes de la crucifixión. Y lo vieron a Jesús morir en la cruz, y vieron las expresiones de su rostro y su dolor y su agonía y cómo le intentaron quebrar los pies, pero como ya estaba entregado su espíritu no lo hicieron, pero un soldado traspasó su costado con una lanza y brotó de allí agua y sangre, y habían visto cómo le habían estado escarneciendo e insultando y menospreciando y humillando y escupiéndolo y abofeteándolo. Y lo vieron de lejos porque no estaban allí, como le ponían ese hisopo con vinagre porque dijo, tengo sed. Y vieron cómo al momento de morir, siendo de pleno día, se hizo toda una oscuridad como si fuera plena noche. Tremendos acontecimientos, quedaron sus discípulos todos muy perturbados. Muere. José de Arimatea solicita el cuerpo del Señor Jesús, lo preparan un poco, ya venía el día de reposo, lo colocan en una tumba vacía, nueva, hacen correr una enorme piedra, colocan una guardia y aparentemente todo había terminado. Y sus discípulos y sobre todo las mujeres que habían estado muy cerca, ¿sí?, de todo ello, habrán vuelto a sus casas preguntándose, confundidos, aturdidos por todo aquello que habían vivido. Segundo día, un día de silencio, un día de reflexión, un día de tratar de entender, un día de introspección. Imagínatelo vos cómo podría haber sido. Y tercer día, muy de mañana, probablemente como a esta hora, las mujeres van al sepulcro llevando las especias aromáticas, le iban a colocar al cuerpo de Jesús. Y allí se dirigen, todavía con gran congoja, con enorme dolor en sus corazones, todavía sin entender mucho de lo que había acontecido, y con un llanto todavía entre ellas, mientras caminan se dicen: ah, pero ¿y quién nos va a correr la piedra? Es enorme, especial, nosotros no podríamos hacerlo. Y cuando se van acercando y fijan mejor su vista, notan que la piedra estaba removida y estaba corrida. Y comienza a agregarse todavía mayor sorpresa y estupor a todo lo que habían estado viviendo, que todavía no habían digerido, ni siquiera entendido. Y tratan de ingresar, ¿y qué pasa? ¿Y quién se robó el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está? Y ven por allí algunos seres, algunas personas. ¿Quién se llevó el cuerpo de nuestro Señor? ¿A dónde le han puesto? No, ¿por qué buscan acá, entre los muertos, al que vive? Ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos que él ha resucitado. Y ellas, temerosas, temblando, deben haber vuelto a los discípulos a contarles. No está el cuerpo del Señor, todavía no dijeron había resucitado. No está el cuerpo del Señor. No estaba en la tumba. Y no le creen. Cuesta creer. Bueno, que se vamos a ver. Y allí van. Y ven y empiezan a constatar. Y una voz comienza a correr y a levantarse. Y es una voz cada vez más audible y más fuerte y más potente y más poderosa. El Señor ha resucitado. Y confirman, el Señor ha resucitado. Él comienza a aparecerse. Se comienza a aparecer a María Magdalena, se aparece después a Pedro, se aparece a algunos de los discípulos. Y todavía no estaban todos, y luego están todos juntos. Y estarían juntos como estábamos nosotros hoy acá, orando y reflexionando acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y habrían pasado la noche en vigilia porque no habrían podido pegar un ojo de todo lo que habían visto y oído pocas horas antes, como nosotros hoy. Y entonces ahí en medio de la comunidad de los discípulos que se decían: sí, pero no estaba. Y estaba el lienzo y estaba el sudario, pero él no estaba. Y estaba dobladito, estaba en orden. Y se apareció, yo lo vi. Y otro dijo: yo también, a nosotros también. Y se confirmó así la resurrección del Señor. Así que esa voz de que Él vive, ha resucitado, entonces fue una voz poderosa que se oyó en todo el universo, finalmente. Y Él se presenta en medio de sus discípulos. Ahora sí, es Él, soy yo, miren, miren los agujeros de mis manos. Porque así fueron clavados en la cruz. Y llega otro que llegaba tarde, siempre hay alguno que llega tarde a la reunión. Jesús ya había llegado y los demás también llega tarde. No importa. Tomás, ¿qué haces, Tomás? ¿Está el Señor? No, si yo no pongo el dedo así en el agujerito, yo no creo. Bueno, no es para criticarlo, ¿no es cierto? Ni... claro, vení, Tomás. Y vos viste y creíste, y bienaventurados los que no vieron, como nosotros, y creyeron. Así que sos bienaventurado por creer en Jesucristo, nuestro Señor, el que está vivo. Y él se pasó varios días en medio de ellos, ¿eh? Y se fue apareciendo a unos, a otros, aquí, allá, confirmándoles. Así que esa voz de ha resucitado fue una voz de victoria. Una voz de victoria. ¿Por qué? Porque había vencido a la muerte. Cristo la tumba venció, dice el himno, y con gran poder resucitó. Así que la muerte, decía allí Pablo escribiendo a los Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No la hay, porque Cristo ha resucitado. Así que esta voz es una voz de victoria. Cuando vos decís, Cristo ha resucitado, es una voz de victoria, porque Él venció a la muerte. Pero es una voz, además de ser una voz de victoria, una voz de júbilo. Estaban todos tristes, acongojados, llorosos. No podía ser de otra manera, por supuesto. Pero ¿cómo te parece que eso fue transformado al momento en que confirman que Él estaba vivo? ¡Él vive! Ni siquiera había entendido lo de su muerte, pero no importa ahora, porque Él vive. Está aquí con nosotros. Y todo vuelve a renacer, todo vuelve ahora a florecer. Ahora hay esperanza, ya pensábamos qué sería de nosotros y hay que volver a trabajar y a las redes y qué sé yo. ¡No! Acá está Él. Así que era una voz de júbilo, estaban gozosos, estaban felices, aunque temerosos todavía y sin entender mucho. ¿Y qué me pasaría a mí? ¿Que yo podría entender eso? La magnitud de esas experiencias espirituales. Pero lo disfrutaban. Ahí estaban. Sí, ese... ¡Qué alivio! Y mucho gozo y mucho júbilo. Así que cuando decimos ¡ha resucitado!, esto es una voz de júbilo. No es de tristeza. Y es de júbilo porque Él vive. Y es una voz de alabanza. Las mujeres, cuando Él se manifestó y se apareció resucitado a ellas, dice que se tendieron a sus pies y lo agarraban, lo abrazaban, y Él lo quería impedir, decía, no, todavía no, porque no volví al Padre. Y fue imposible que Jesús pudiera frenar esto, porque luego también los discípulos estuvieron alabándole y adorándole. ¿Por qué? Porque era el Señor, seguía siendo el Hijo de Dios, el Salvador. Era Cristo, el Cristo, era el Mesías, era el Rey de Reyes, como decíamos también, el Soberano, el Vencedor. ¿Cómo no lo iban a adorar y alabar? Así que cuando decimos, ha resucitado, eso es una voz también de alabanza y de adoración. Es para postrarnos delante de Él, porque decimos solo esto del Hijo de Dios, no lo podríamos decir nunca de nadie. Y ante Él nos postramos para adorarle. Y fue finalmente también una voz que confirmó el compromiso del señorío de Cristo y el cumplimiento de la misión. Ha resucitado significaba, Él sigue siendo mi Señor, yo su siervo. Su señorío sigue vigente en mi vida. ¿Por qué? Porque ha resucitado, no está muerto, no murió. Así que era el compromiso y la renovación de ese compromiso del señorío de Cristo sobre la vida de cada uno de ellos. Cuando vos y yo celebramos la resurrección o decimos ha resucitado, eso tiene que significar que también su señorío se sigue manifestando sobre tu vida, sobre la mía también. Y era la renovación del participar en el cumplimiento de la misión. Jesús estuvo apareciendo a muchos durante unos 40 días y luego entonces vino el momento en que tenía que ascender nuevamente al Padre. Y antes de ascender, confirmó mucho de las enseñanzas que Él había estado dando y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Dijo, vayan y hagan discípulos, no dejen de proclamar este mensaje. Ahora compartan a todo el mundo de que yo estoy vivo y he resucitado, de que Él es nuestra salvación, nuestra vida eterna, etcétera. Así que estaba ese compromiso, porque estaba vigente el cumplimiento de la misión. Él sigue vivo. Y les encomendaba esto. Toda vez que vos y yo decimos, ha resucitado, tenemos que decirlo desde nuestra participación en el cumplimiento de esa misión. Porque también a vos y a mí Jesús nos dijo, desde 2000 años atrás, a través de su palabra, como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. Vayan, vayan, vayan. Así que ahora todavía, mientras Él regresa, vos y yo no tenemos otra más alta prioridad que dar cumplimiento a ese mandato. ¿O habrá algo más importante que eso? Otra vez, ven Señor Jesús. Sí, en cualquier momento, pero ayúdame a extender mi reino. Hay muchos que no me conocen, que no hayan oído de mí. Estoy orando y clamando y acá estamos con el Padre para ver cómo podemos hacer para que uno más, aunque sea, venga a nuestro reino y obtenga salvación. Y nosotros yo queremos usarte a vos, nos diría Jesús. Anda, anda. Así que quizás sea esta una de las mejores maneras en que podemos esperar su regreso, participando en la extensión de su reino. Y él dijo, ah, bienaventurado todo aquel que se ha hallado haciendo esto al momento en que Cristo venga. Bienaventurado, bien, buen siervo y fiel, va a decir el Señor. Así esperaba encontrarte. Señor, ¿me sorprendés? Por supuesto, iba a venir como ladrón en la noche. Sí, lo sabía. Pero es buen, bien siervo y fiel porque no has estado cruzado de brazos. No solo te has estado quejando de los problemas y la dificultad y de este mundo, has estado confiando en mí y has estado llevando a cabo la misión que yo encomendé. Vení, vamos a participar de la gloria eterna. ¿Habrá mejor manera que esperar al Señor que esa? Finalmente, déjame referirte esto. Si quieres abrirlo, si quieres buscarlo, Patricia, el Evangelio de Lucas, son los últimos versículos. Hablan acerca de la ascensión de Jesús. Lucas 24, versículo 50. Y así vamos a prepararnos también para celebrar la cena del Señor, que nos recuerda no solo su muerte, sino también su resurrección. Porque esto es lo que dijo el Señor. Háganlo todas las veces que la comieres y la bebieres en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Será la última vez que lo hagamos? No sabemos. Bueno, dice acá que Jesús los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Él te bendice. Él alza sus manos y te bendijo y te bendice. Mirá, y aconteció que mientras los bendecía, se fue alejando de ellos e iba siendo llevado arriba al cielo. El Señor iba ascendiendo y ellos lo iban viendo y Él con sus manos extendidas hacia sus discípulos los bendecía a cada uno. Como que Él ahora estuviera ascendiendo y extiende sus manos y lo ves. Allí está ascendiendo, pero Él te señala a vos con una sonrisa, con un gesto muy grato, porque te ama mucho y te bendeciría. Ese fue, pero no te dejó solo, te dejó bendecido, te dejó bendito, y te dejó con la presencia del Espíritu Santo. Ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Te das cuenta? El mensaje es de gran gozo, es de júbilo, y es de alabanza y de adoración. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, esto es la Semana Santa, esto es la muerte y crucifixión de Jesús y su resurrección, visto desde la perspectiva de su segunda venida. Eso es todo. Y Él volverá, Él está volviendo, Él ya está en camino. Y quiero decirte algo para terminar. ¿Sabes por qué viene? Él viene por vos. Él viene por vos. Otra vez Él está en el cielo y está ocupado y preocupado por vos, por tu vida. Y Él está anhelando y ansiando ese encuentro, ese reencuentro. Él quisiera volver ya mismo. No lo hace porque es paciente y ama a todos y quisiera ver más salvos todavía y darle oportunidad a la gente. Pero Él le encantaría tener este momento de volverse a encontrar con vos, con cada uno, y darte un abrazo. Como un padre y un hijo que no se ven hace mucho tiempo. Y están anhelando ese día del reencuentro y lo sueñan ese día. Y Él te va a dar un abrazo tan fuerte. Imposible resistir el amor del Señor. Sí, cuánto te amé, cuánto te amo, cuánto te voy a seguir amando. Qué bueno poder encontrarte de nuevo. Estuve preparando lugares, está precioso. Y eso será. Y así será. Y después podremos hablar de detalles y de cosas, pero fundamentalmente Él viene por ti. Él viene por vos. Vamos a participar de la cena. Y que sea en conmemoración de ese su enorme e infinito amor con el cual te ha amado. Por eso vino, dejó el cielo, vino por amor. Se despojó, vino porque te amó. Dio su vida porque te amó. Murió como murió porque te amó y te ama. Y resucitó para darte victoria y vida eterna. Si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. ¿A quién estaríamos adorando? ¿A alguien que estaría muerto? Pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y así te ha regalado esta vida que ahora vos y yo disfrutamos. Y porque te ama, ascendió a los cielos. Pero porque te ama, dejó al Espíritu Santo para ministrarte, asistirte, bendecirte. Porque te ama, mientras ascendía, te estaba bendiciendo todavía. Porque te ama, aún desde los cielos, preparando lugar para vos, te sigue bendiciendo todavía también. Porque te ama, su corazón está palpitando por ese momento que está muy próximo para volver a encontrarse contigo y abrazarte muy fuerte. Sí, qué bueno que estamos juntos, ahora será para siempre. Ya no vamos a separarnos nunca más. Porque te ama. Y hay una canción que dice eso: es por tu amor que yo viviré, por tu amor yo cantaré. Así que le voy a pedir a los diaconisas, a los diáconos que van a distribuir los símbolos, el pan y la copa, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el resumen de su vida, de su muerte, de su resurrección. Esto recordamos a Él, lo que Él hizo, su significado y por qué lo hizo, por amor a cada uno de nosotros. Estando allí en la última cena con sus discípulos, luego de haber cenado, tomó pan, lo partió, dio gracias al Padre y le dio a sus discípulos. Y les dijo: coman de este pan, cómanlo. Esto representa mi cuerpo, que va a ser partido por vosotros, porque los amo. Así que hagan esto en memoria de mí.